sobre mi cabeza. Al final del día te encontré. Y aunque quiera equivocarme, ignorando tu existencia, tu manera queda impresa en mi piel.

partes del nuevo EP de Mundaka desde Lima, Perú, y el tema es Halo Lunar. Esto es también algo nuevo de la última producción de Rondamón y el tema es Fuego. Que se apague. humedad, pero al fuego no lo pueden apagar. Cae la lluvia sobre toda la ciudad, pero al fuego no pueden apagar. Al fuego, al fuego, al fuego, al fuego. Si vamos caminando con los ojos vendados, lo único que queda es caer otra vez. Al Perú, esto es Neblina Rancia y el tema es Señor de Muruguay. Somos solo manchas de plomo, mirando el cielo plomo. Forajidos en la calle, no luchan por tronos. Rima lo horrible como Cronos, muerde cráneos cholos. Sangre salpica, se mezcla en la pista. Eso somos todos. La neblina recorre la cuadra, dobla la esquina. No se le escapa ni cantinas ni oficinas. La única que no nos discrimina. Por costumbre no la notan, pero siempre está encima. ¿Cuál es la canción que canta el pobre? La de con hambre al sobre o de no dormir por un cobre. Ni dioses ni hombres curarán su hambre. Una sola abeja chambeando por todo el enjambre. ¿Quieres saber de sacrificio? Mira el suelo. Piensa, ¿cuál será tu oficio cuando abuelo? ¿Pensaste no llegar a irte primero? Historia repetida, contada por pordioseros. Somos lo que hacemos, pa' cambiar lo que hicieron de nosotros. Comemos con las manos, con las que robamos lo de otros. Mismas putas, borrachos y locos. Un solo espíritu que lucha estando roto. Luz, neblina, sirenas de ambulancias. La puta que en la esquina llora rancias. Lágrimas de cólera, porque los billetes no alcanzan pa' tapar la mancha de semen que papá dejó en su infancia. Papá que baja de la mina a regar sus pulmones hechos a serrín en los años de las cantinas y en su vaso las cristalinas, imágenes de todo eso que lo lastima y hunden la ignorancia. Señor de Uruguay, dígales que Dios no hay. A la madre el incienso, al hijo el humo del pay. En el pecho el incendio, en la mano el spray. Abajo mirando al cielo porque lo que sube cae. Quien te dice la verdad es quien te miente. En este laberinto transparente, detrás de la cortina de lo que opina la gente, se embriaga el diferente, resaca y soledad al día siguiente. Y al día siguiente, y así hasta que despierte el inocente un día y ve que es bajo un puente, entre un cartel que dice la pobreza está en la mente y 10 licorerías que son de propiedad del dirigente. Volvemos al Perú, la banda es Astro Kid y el tema es Buses. Pasan camiones con ruido infernal. he dejado en la vida. Maldita, triste y cruda ciudad. Chile, la banda es Animales Exóticos Desamparados y el tema es Samba, de su último EP. We'll be right back. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a la banda Dosis con el tema Alma. Desde Sao Paulo, Brasil, escuchemos a Echoes of Madness con el tema Cyclic. Yeah. Esta banda viene desde Montevideo, Uruguay, se llama El Umbral, y desde su EP Retrofrecuencia escucharemos el tema Sueños. Ahora escuchemos desde Paraná, Argentina, a Mala Idea con el tema Lleno de Alcohol. Final. la banda peruana Laura la Sangrienta, banda formada el 2017, nos trae el tema Terror en la Quinta Milagros. Desde Leipzig, Alemania, escuchemos a Piefke con el tema Problema. Problema!